Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos por aquí? Somos el programa Radio Pumarín de las asociaciones, la Asociación Barataria y la Asociación Recuerdas, y estamos aquí un martes más para traerles un programa repleto de cosas muy interesantes. Así que nada, les vamos dejando con una canción muy interesante y nos ponemos ya con ello. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Vamos con una canción que está ahora muy de moda, que la pueden escuchar en muchas emisoras, en la televisión, en muchísimos sitios. Vamos con Rihanna, Diamonds. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan y hoy les voy a hablar de los deportes de este fin de semana. Los resultados de fútbol son los siguientes: Levante 0, Zaragoza 0, Atlético de Bilbao 2, Mallorca 1, Valladolid 1, Deportivo 0, Osasuna 1, Getafe 0, Español 1, Real Madrid 1, Rayo Vallecano 0, Valencia 4, Betis 1, Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 2, Real Sociedad 1, Granada 0. te lo juro, no lo sabía. Y haberlo sabido, otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue. Los datos de la jornada son los siguientes. El Real Madrid es el equipo que más goles a balón parado ha marcado en la campaña 2012-2013. Fernando Vázquez sigue sin ganar en Pucela. Ya son 5 derrotas y un empate en el campo del Valladolid. Luego también les voy a hablar de Giovanni Dos Santos, el jugador del Mallorca, que ha marcado 2 goles de falta y el último en hacerlo fue Arango en la temporada 2008-2009. El Zaragoza, su récord negativo de partidos sin marcar en una temporada, lleva 17 jornadas a cero. En segunda división les voy a hablar de los resultados. Elche 1, Barcelona B 1, Mirandés 0, Ponferradina 0, Girona 2, Jerez 4, Lugo 3, Almería 5, Murcia 1, Sabadell 1, Huesca 0, Las Palmas 0, Sporting 3, Córdoba 0, Numancia 2, Guadalajara 2, Alcorcón 1, Villarreal 3 y Racing de Santander 1, Real Madrid Castilla 0. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque sepa... Y ahora les voy a hablar de tenis. Rafa Nadal gana el Open Mutua de Madrid y se programa campeón de Madrid y completa 4 decenas de títulos en tierra como Muster. Porque la guerra me quitó tu mirada. Y aunque sepas que si tú te vas no queda nada. Ahora les voy a hablar de la Fórmula 1. Fernando Alonso elabora en una obra maestra en 13 vueltas y sustenta con un ritmo endiablado. Kimi y Massa también estaban en el podio. Fernando Alonso firma el podio 36 con Ferrari en 63 participaciones. Y esto es todo los deportes. Les habló Juan. También quiero deciros una cosa. El Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga. Mucha suerte y a los culés. Bien. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Solos porque no ha encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida. Vive con 100 gatos en un callejón. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama. Una puta con horario de oficina. Y ahora vamos un poquitín con Melendi, un artista de la tierra que sabéis que nos encanta. Lágrimas desordenadas. Que brotan de mis ojos, lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Si mi corazón sigue de calavera, que aún no he aprendido a disimular. Cada vez que ve pasando tus caderas, se le caen las llaves al fondo del bar. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama. Una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. plantado un jardín de la alegría para hacer más divertidos mis días. Y he soñado que dormía entre tus piernas y he dejado el sueño patas arriba. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Cuanto más vacía, más saltas la verja que salto pa' huir. Pegado a una botella, oh, sin ti. Y cuanto más vacía, más saltas la verja que salto pa' huir. Hola, buenos días. Hoy voy a hablar de la telenovela mexicana Rosalinda. Trata de una vendedora de flores en un barrio de México y pasó un abogado y se enamoró de Rosalinda. Le oculta que es millonario. Rosalinda no sabe que no es hija de los padres que la cuidaron. En realidad es hija de Alfredo del Castillo y prima de Fernando José, el millonario que está enamorada. Toda la serie basa en que, en verdad, ninguna personaje hija de quién es quién. La protagonista es la cantante mexicana Thalía, la que canta también en la basada sonora de la serie. La primera versión de esta serie fue en el 1972 en Venezuela con el título María Teresa. Después en el 1987 hizo otra que se llamó La Primavera. A ella no le importa lo que le hagan, solamente quiere saciar la sed. En el 1993 hubo otra Rosangélica. Dile quiénes somos. La versión de Thalía fue en el 1999 y luego se adaptó también en Filipinas y Colombia. Dile quiénes somos. No hay liga. No hay break. Bueno, esto Para dentro de 15 días os contaré de otra telenovela. Dile quiénes somos. No hay liga, no hay break. Y en la cima están los que están. No inventes, papi, que tú no subes más de ahí. Gasto en zapatos y buena media. Has de saber que te cambio por una perra pequeña. Que soy militar, militar y militar. Que soy militar y te cambio por un real. Bon día a toes y toes. Estoy en tiempo de nos. Fala vos xurde. Y acompañaré vos durante estos 10 minutinos que siguen. La lleva que soy militar, militar y militar. Que soy militar y te olvido por un real. Tuenda y un grupo de música tradicional asturiana que entamó en el año 2006. Está formado por Elías García, Buzuki, cofundador de Yandicuel, Pepín S. Menéndez, flautista de la bandina El Tombo, y José Antón Fernández en bass, cantante de Narva. ¡Arde que va! Arriba galán y sube y ponte en el miradero, a ti solina te quiero si otra no llega primero. Y arriba galán cara de cielo, y arriba galán que por ti muero. Y un grupo enfocado en rescatar la tradición oral y etnográfica de Asturias. En este SEM, en su primer trabajo intitulado Tuenda, es publicado por Tierra, 18 de los 19 cantares pertenecen al archivo de tradición oral de Ambas. Adiós, yugarín de la rey, yugar de mucha alegría, donde se gasten zapatos de noche como de día. Arriba galán, cara de cielo, arriba galán, que por ti muero. Arriba galán, cara de cielo, arriba galán, que por ti muero. Estamos escuchando ahora Les Irandilles y Florentina. Escuchamos ahora un título preimportante de la su discografía, Non Non Maruxa. En mi casa mando yo, Maruxa, y si quiero rompo un pleto, Maruxa, sí, sí, Maruxa, non, non, Maruxa. Y si me da por la gana, Maruxa, echo yo un chorizo al gueto, Maruxa, sí, sí, Maruxa, non, non, Maruxa. San Cipriano, Maruxa, que faes aí tan senteu, Maruxa, sí, sí, Maruxa, non, non, Maruxa. Siendo el día del tos en tu Maruxa, tenías que estar en fileu, Maruxa, sí, sí, Maruxa, non, non, Maruxa. Entre otras participaciones, destaquen las sus actuaciones en el Festival Intercéltico de Lorient en el año 2006, en el Festival Intercéltico de Avilés en el año 2007, o en el Festival Bretón Rouge-Waroche en el año 2012. Llevo los zapatos rotos, Maruxa, de subir a la tela y a Maruxa, sí, sí, Maruxa, no, no, Maruxa. Si veo venir Maruxa, al mi amante de La Habana, Maruxa, sí, sí, Maruxa, no, no, Maruxa. Para final, señalar también que el grupo Tuenda recibió el premio de la crítica RPA en el año 2008 por su disco Tuenda 2 y en el 2011 por Tuenda 3. Cuando bajan de la ronda, Maruxa, sí, sí, Maruxa, no, no, Maruxa. Por lo que toca la su discografía, tenemos Tuenda en el año 2006, Tuenda 2 en el 2008 y Tuenda 3 en el 2011. Voy a cantar la despedida, Maruxa, cara de huibutas de Maruxa, sí, sí, Maruxa, no, no, Maruxa. Tienes las patas torcidas, Maruxa, y el fácil que Maruxa, sí, sí, Maruxa, no, no, Maruxa. Bueno, y con este tema despedímonos, güey, de Tiempo de Nos. Fue un placer estar contigo en estos minutos y vémonos dentro de 15 días. Y el fácil que Maruxa, sí, sí, Maruxa, no, no, Maruxa. Y ahora vamos con una canción un poco romanticona con Pablo Alborán. ¿Quién?

corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero. A todos nos gusta cumplir con nuestras obligaciones, más habiendo tanto paro que y tanto sacrificio para salir adelante. No hay que desistir, y que reconozcan la valía de cada uno, y esforzarnos a fondo en lo que hacemos, la satisfacción de hacerlo bien, pero a veces se entorpece por problemas que nos condicionan con los demás, o circunstancias que no nos son tan propicias. El desempleo, la falta de recursos, problemas de integración familiar, todo eso. Le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Todo eso que nos hace tener un lugar en la sociedad. Pero la sociedad funciona mal. Es como aquel que estudia o trabaja que necesita alcanzar su objetivo. Sus esfuerzos constantes, que es lo que necesita para su formación o empleo. Pero no es así. Que si la reforma educativa, que si el empleo, que si la globalización, que cada vez nos perturba más, cada vez el intrusismo en los medios de comunicación, cómo superar una enfermedad de índole mental. Yo creo que, desmantelizándolo un poquitín, llegar a un punto de reflexión que nos haga si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Que nos haga pensar en un yo profundo, que solo a veces no se puede, se necesita ayuda, pero ¿por qué no? No podemos estar influenciados por la violencia, el derrotismo. A veces en la familia juega un papel importante. Si los padres respetan a los hijos a ellos, o viceversa. Hacer un pacto dialogal y la comunicación, y conocernos lo mejor posible. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido. A veces hay que hacer un consenso y más cariño. No se puede dejar de vivir entre acoso y malos tratos. Es fundamental tener una vida digna. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero. Y con eso nos despedimos para seguir con el libro dentro de 15 días. Así es, hasta la próxima. A Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido. Y ahora del cantante Juanes nos volvemos a Juan. Así que, ¿qué nos vas a traer hoy? Os voy a hablar de las fiestas y ferias que va a haber este fin de semana en Asturias. En Gijón tenemos varias jornadas gastronómicas. Desde ayer hasta el 19 de mayo tenemos las primeras jornadas de cachopo del barrio, de la sidra, en varios bares. Tenemos el cachopo a 16 euros. También en Gijón, hasta mañana, las jornadas del gochu décima de villa. Por 12 euros tenemos entrante, primer plato, postre y bebida, o la opción de tapa y bebida por 4 euros. hasta el 19 de mayo, también en Gijón, para celebrar el final del Festival Show Festival 20. Bares hace menús para todos los gustos y bolsillos. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. En Lugo de Llanera, del 17 al 19 de mayo, habrá el mercado tradicional de San Isidro. Y este fin de semana, del 17 al 19 de mayo, también en Lugones, en la Plaza de la Paz, celebramos la Feria de Abril, con muestras de baile y sevillanías, e incluso de baile y doma de caballos. Apúntenlo todo y disfruten del fin de semana. Bueno, este programa se lo quiero dedicar con todo mi cariño a mi madre y a mi hermano Javier. Muchas gracias y hasta la próxima próxima vez. Bueno, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Recordar, estamos en el 107.3 de la FM, somos el programa Radio Pumarín y vamos a volver dentro de 3 semanas porque nos pilla por el medio martes de campo, que es el próximo martes. Así que acuérdense, cojan la botellina de vino, el bollo y todos para la calle. Esperemos que tengan buen tiempo y que lo disfruten. Hasta luego. I'm ready.